Llegamos a las 12 del mediodía y esto significa, ya saben, durante estas dos semanas estamos acompañándoles en este horario de 12 a 1 junto a las candidaturas que pues van a presentarse, concurren de cara a las elecciones municipales de este próximo domingo ya aquí en Ubrique. Elecciones municipales con motivo de las que nosotros estamos ofreciéndoles diferentes espacios, una programación especial que, por ejemplo, ayer pues llegaba a ese momento del segundo debate electoral, pero que además en la mañana, cada día, nos está trayendo lo que son las opiniones, las propuestas de las diferentes formaciones políticas, el análisis también de la situación actual en materia de gestión en diferentes bloques. La pasada semana, bueno, pues con unos bloques muy concretos, durante esta, ya se lo comentamos en el día de ayer, estamos centrándonos en ámbitos como personal, servicios sociales, deportes, juventud, seguridad ciudadana, fiestas, cultura y mujer. Y todo ello con la participación de cada una de las candidaturas, por supuesto, ayer junto a AICU, y hoy ese turno de intervenciones llega a Izquierda Unida y ya contamos con diferentes integrantes de su candidatura. En concreto, damos paso ya, saludamos a su candidata, Pepi Morales. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Además de Miguel González, Manuel Ramírez y Lola Godoy, los tres también integrantes de la lista de la candidatura de Izquierda Unida. Los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima hora con el análisis, ya decimos, de esos bloques temáticos, de esas áreas de gestión. Y bueno, pues cada formación política, eso sí, se organiza un poco en torno a cómo desarrollar ese espacio. En principio, Miguel, creo que vas a comenzar tu caso hablándonos de lo que sería el bloque de personal. Efectivamente, pero quisiera comenzar, como en mi anterior intervención, haciendo una pequeña reflexión. Que los ubriqueños y ubriqueñas que me están escuchando hicieran esta pequeña reflexión para que no se dejen engañar por las apariencias de estas dos semanas que estamos teniendo de campaña, puesto que todos los grupos parecen que proponen lo mismo. Yo, como ubriqueño, me sentiría un poco perdido, ¿no?, puesto que prácticamente parece que todos vamos en la misma línea. Sin embargo, yo insisto en lo mismo que dije la semana pasada, de que a partir del próximo lunes en Ubrique tendremos 17 nuevos concejales o concejalas, y nosotros seguimos siendo hasta hoy, mientras no se demuestre lo contrario, el único grupo que proponemos repartir el trabajo de todas las concejalías entre todos los concejales, que somos 17. Y quisiera que estuvieran atentos los ubriqueños, porque ninguno está de acuerdo con este reparto, ya que hasta ahora todos han dado el silencio por respuesta a estas propuestas de Izquierda Unida. Los demás grupos están anclados en la vieja política de que solo algunos lleven varias concejalías y el resto se reparte los cuatro años con la única función relevante de levantar o no levantar la mano en los plenos. Nosotros desde Izquierda Unida creemos que eso es un panorama bastante triste, puesto que deberíamos de optimizar toda la fuerza y todas las energías que en estas dos semanas estamos viendo en todas las candidaturas y aprovecharla en beneficio de los ubriqueños. Y eso, la única manera que creemos que tenemos de hacerla es esa, repartiendo todas las concejalías y viendo si realmente estos concejales tienen esa intención de mejorar nuestro pueblo. Recuerden, quisiera que recordar a los ubriqueños que Izquierda Unida, con un solo concejal, ha estado trabajando y ha estado haciendo un seguimiento exhaustivo de todos los temas, y que ha hecho infinidad de propuestas, mientras que otros grupos con cuatro o más concejales, lo único que se han dedicado principalmente ha sido eso, por lo menos en los plenos es lo que yo he estado viendo, levantar la mano y poco más. Ha sido su labor. Los ubriqueños y ubriqueñas, os recuerdo que no estamos condenados a repetir eternamente la misma manera de hacer política. Recordad que el futuro es cambio. Y hoy por hoy, el único grupo en Ubrique que pueda hacer que cambie la manera de hacer política es Izquierda Unida. Una vez dicho esto, quisiera empezar mi tema por la propuesta principal que tenemos sobre el empleo, que es la puesta en marcha de la relación de puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento, lo que le llaman la RPT, para optimizar los recursos humanos con los que contamos. Tener presente el organigrama que sea claro y transparente de cada uno de los puestos de trabajo, sus funciones y sus retribuciones. Esto es una demanda que llevamos montones de legislaturas escuchándolo, pero ninguno la pone en práctica cuando han tenido la posibilidad de ponerla. Ahora vuelven dentro de otros 4 años a decir lo mismo y todavía no se ha puesto en práctica por los que han estado gobernando. Para evitar las duplicidades y que puestos similares tengan diferentes retribuciones. Esa es nuestra intención de poner en práctica la RPT. Luego, también creemos que debe de haber un funcionamiento riguroso de la Bolsa Local de Empleo y que se siga un estricto orden, y que si hay algún tipo de persona concreta que tenga necesidades sociales, pues se haga una excepción. Lo que no puede ser es que las excepciones se convierten en normas, de tal manera que en la bolsa pues no se sigue el estricto orden, sino que aparecen por aquí y por allí con diferentes propuestas de los asuntos sociales, y entonces la bolsa se queda paralizada. Eso no es nuestra intención. Queremos que se siga un estricto orden en las contrataciones. También reivindicamos una contratación directa de todos los servicios públicos para evitar la externalización y la privatización, con transparencia e igualdad. Representación ciudadana en las mesas de contratación. También pensamos que se debe de crear un fondo de inversión local para empleo, con garantía de trabajo, o que haya un cupo para las mujeres, que en este apartado del empleo sabemos que son los que más lo necesitan. Empleo público destinado a labores medioambientales, restauración, conservación, mantenimiento y mejora de los espacios rurales y naturales. Ten en cuenta que entre todas las propuestas de Izquierda Unida en cuanto a la rehabilitación de las zonas verdes de los alrededores de Ubrique y el puesta en valor de las riberas del río, ahí habría un trabajo enorme que realizar. Y eso tendría que realizarlo desde nuestro punto de vista por parte del ayuntamiento. También hace ofertas de empleo público periódicas, con igualdad en la promoción y en el salario. Ampliar también el local del club de empleo, utilizando las dependencias que tenemos actualmente en la Casa de la Juventud, que según nuestra propuesta cambiaría de ubicación, y utilizar esto para todos aquellos cursos y talleres que gestione el Club de Empleo, pues centralizarlo en ese lugar. Y por último, también nuestro compromiso de no fomentar por parte del ayuntamiento la precariedad en las contrataciones que se hagan en nuestro ayuntamiento. Pues eso dentro de lo que serían las propuestas en el ámbito de personal. Seguimos con servicios sociales y salud también, ¿no? Como ha dicho Miguel, en estos momentos nos están bombardeando, pero queremos dejar clara a la ciudadanía de que todo lo que estamos aquí proponiendo será real. Dicho esto, queremos y necesitamos estadísticas reales y actualizadas de la situación social nuestra localidad. Conocer la realidad de nuestro pueblo. Accesibilidad a los ciudadanos y a los grupos municipales a los datos estadísticos que orienten con mayor eficacia las políticas sociales necesarias. Conociendo estos datos, si es necesario, incrementaremos el presupuesto municipal de los servicios sociales. Desarrollaremos la red pública de servicios sociales, combatiendo y firmemente los intentos de privatizar estos servicios y buscando vías para revertir las privatizaciones ya ejecutadas a la gestión pública, en especial la ley de la dependencia. Por otra parte, pedimos garantía de inclusión energética a las familias con pocos recursos, que impida que se les corte la luz y el agua y que permita comprar el gas a quienes realmente no pueden pagar estos servicios. asunción por el Ayuntamiento de planes y políticas de otras administraciones que incidan en la mejora de las condiciones económicas y sociales de las familias. Por otra parte, hablando de salud, Izquierda Unida defiende el sistema sanitario público y de calidad. Continuamos apoyando la plataforma Especialistas Ya, como hemos hecho desde el principio y seguiremos haciendo. Lucharemos por la transformación del Hospital de Villamartín en público y, mientras tanto, exigimos la misma dotación en igualdad de condiciones y servicios del Hospital de Ronda. Optimización de las instalaciones del centro de salud actual. Por las tardes, como todos sabemos, el centro está vacío. Control de calidad de las aguas de consumo. Vigilancia y control de las aguas residuales y correcto funcionamiento de la depuradora. La pagamos y muchas veces y en muchas ocasiones no han funcionado. Vigilancia del nivel de ruidos y vibraciones. Control de la higiene de lugares públicos, de restauración, comercio minorista, mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo. Control higiénico de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y otros artículos de consumo humano. Control de eliminación de residuos urbanos e industriales. Control sanitario del cementerio municipal, adecuación de sus instalaciones. Siempre desde la visión pública del servicio. Exigencia máxima de la depuración de las aguas residuales de Villalengua y Benaocaz, que pueden estar perjudicando nuestros acuíferos. No permitir la estabulación de ganado, cuyos residuos amenecen nuestros acuíferos, como es el Rano y el Algarrobal. Desarrollo de la actividad de programas de promoción de la salud, como son los hábitos saludables en materia de alimentación, educación sexual y actividad física, prevención de infecciones de transmisión sexual. Por otra parte, como ya habíamos dicho, cuando el ayuntamiento organice lo que son las fiestas como carnaval, ferias y fiestas locales, lo que sí pedimos es la limpieza de esos lugares públicos para que la higiene, una vez que se haya disfrutado de estas fiestas, las calles y nuestras plazas estén en condiciones para poder disfrutar de esa higiene. Continuamos con más bloques temáticos, por ejemplo, en el caso de deportes, sobre las propuestas de Izquierda Unida, nos lo va a comentar Manolo en este caso. Efectivamente, nosotros en deportes tenemos muchas instalaciones y muy buenas, y también tenemos un patronato municipal de deportes que entendemos desde Izquierda Unida que debe ser el eje vertebrador de toda esta política deportiva. En los últimos tiempos pues hemos visto cómo este patronato municipal de deportes pues cada vez va más en declive, infinidad de colectivos que pertenecen a él pues cada vez lo ven como una herramienta menos útil y por lo tanto dejan de participar, con lo cual al final se convierte en una reunión de 4 concejales o 5 concejales que poco aportan a lo que entendemos nosotros que debería de vertebrarse desde todos los colectivos para que entre todos pues viéramos por dónde debe de ir el deporte ubriqueño. Entendemos que es una herramienta fundamental y que no se debe de dejar en el olvido como en los últimos tiempos, como digo, se viene realizando. Desde Izquierda Unida también, pero es una propuesta novedosa y que entendemos también que va a beneficiar al deporte y a las actividades deportivas que se hacen en la localidad, que no es otra cosa que desde el propio patronato crear una especie de oficina o un apoyo a los diferentes colectivos, de tal forma que cuando organizan sus actividades, sus pruebas deportivas, pues muchas veces se ven con la limitación de conocimiento en algunos casos y en otras no ya de conocimiento sino del tiempo para poder contactar con otras administraciones, para mandarle documentación que les exigen, o incluso para el tema de seguridad, contactar con Guardia Civil, con bomberos y demás. Entonces nosotros pretendemos, a través de esa oficina en el patronato, pues darle soporte a los diferentes clubes y colectivos deportivos para que en la organización de estas actividades pues puedan tener el apoyo no solamente de palabras sino también de acción por parte del ayuntamiento. Nosotros igualmente pues vemos necesaria la creación de una figura de un coordinador de actividades deportivas. En el ayuntamiento se realizan muchas actividades y en muchas ocasiones pues esas actividades se pisan unas con otras. En algunas veces pues no va a suponer problemas, puesto que a lo mejor las personas que participan en uno o en otra actividad pues nunca participarían en la otra, pero en otras veces sí. Entonces nosotros pretendemos que a través de ese coordinador pues esas actividades pues se coordinen y que no se pisen unas con otras. Ya en su día incluso se estuvo hablando de crear una especie de calendario que entendemos nosotros que es necesario para evitar esta aglomeración de actividades en determinadas fechas, y no solamente para eso, sino también para su fomento desde el ayuntamiento de todas esas actividades que en muchos casos pues suponen no solamente beneficios para los ubriqueños que realizamos esas actividades físicas, sino también como forma de turismo, puesto que muchas personas vienen de fuera a realizarla aquí. Nosotros entendemos que también, o pretendemos desde el ayuntamiento, un uso de una red de equipamiento deportivo para fines educativos, durante la jornada escolar y también para el ocio y la promoción fuera de ese horario escolar. Tenemos, como decía yo al principio, muchas instalaciones deportivas y los más jóvenes, en los colegios, pues entendemos que desde el ayuntamiento se debe fomentar de que estos pequeños pues puedan utilizar las instalaciones tanto en el horario escolar como a posteriori fuera del horario escolar, para que su uso pues sea activo y a lo largo de todo el día. Igualmente también pretendemos pues crear una o programar diferentes escuelas deportivas con el mayor número de especialidades que se puedan hacer, para tanto haciendo especial hincapié, como no puede ser de otra forma, en la juventud y en la infancia, pero también para personas adultas y de tercera edad, para que se practiquen los deportes y usen estas instalaciones. Instalaciones, por otro lado, porque también entendemos de que son unas instalaciones, en muchos casos de ellos, bastante buenas y que cuestan mucho dinero, obviamente, su mantenimiento, y que desde el ayuntamiento, desde Izquierda Unida, entendemos que la forma de optimizar y rentabilizar estas instalaciones es ofertándolas no solamente a todos los ubriqueños y ubriqueñas, sino también a toda la comarca, puesto que con ello pues repercutirá en el que ese coste que tiene para el ayuntamiento pues se reduzca y se optimice esa utilización de las instalaciones. Pues todo ello, como decimos, dentro de lo que sería el ámbito de deportes. Seguimos con otras áreas y en este caso Lola Godoy nos va a traer las propuestas en materia, Lola, de juventud y mujer. Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, pues voy a empezar hablando de la mujer, en el que Izquierda Unida dará más valor a la Concejalía de la Mujer para realizar actividades propias en coordinación con todos los colectivos y no solo aquellas que son programadas por Diputación Provincial. Velaremos por la paridad en la contratación funcionarial y laboral en puestos y cuerpos donde existe escasa representación de las mujeres, ¿no? Nuestra presencia es muy importante. Potenciar y avanzar en el Plan Integral Municipal contra la violencia de género, avanzar más y, muy importante, fomentar las actividades para coeducar y coeducar a nuestros jóvenes en igualdad. Ese es el futuro. Izquierda Unida también quiere comprometerse a instar de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía a la creación de un punto de encuentro familiar en Ubrique. En Ubrique para toda la sierra, colaborar de verdad con la creación de ese punto de encuentro, ¿no? El más cercano está en Jerez, que además está saturado, el que le sigue está en Cádiz, y esto hace inviable en la práctica que cualquier ciudadano de Ubrique, cualquier habitante de la zona pueda tener acceso a este servicio, ¿no? Y ayudaría mucho a evitar pues muchas situaciones de conflictividad familiar. Ayudaría también a muchas mujeres víctimas de violencia de género que ponen en riesgo se ponen en riesgo ante sus agresores a la hora de cumplir este régimen de visitas, ¿no? y además proporcionaría pues seguridad y tranquilidad para los menores que desgraciadamente pasan por estas y otras situaciones de riesgo y conflictividad familiar, y ayudaría también a muchos padres y madres que están en una situación difícil a la hora de encauzar ese trance, ¿no? Sería muy importante para Ubrique y para todos los pueblos de la sierra, porque no solo sería para Ubrique. Lo perseguiremos con todo nuestro empeño, porque creemos que es bastante importante. En cuanto a juventud, Izquierda Unida propone trasladar la Casa de la Juventud al local del servicio de recogida de basuras, cuando este se haya trasladado a las nuevas instalaciones que se van a construir en el polígono industrial, ¿no? Buscaremos un enfoque bastante más dinámico del que tiene ahora. Izquierda Unida se empeñará y se empeñará en buscar las herramientas para lograr una mayor participación de la juventud y conseguirá un funcionamiento democrático de la Casa de la Juventud. También apostamos por la puesta en funcionamiento del Consejo Local de la Juventud, un consejo que agrupe, como no puede ser de otra manera, a las organizaciones juveniles y de estudiantes, con las que el Ayuntamiento pues deberá establecer los acuerdos de colaboración pertinentes, ¿no? Seguiremos reivindicando, por favor, que se aclare y se exija la responsabilidad en todo lo referente al plan de juventud en el que se invirtió un dineral y que al final resultó ser un copia y pega de un plan de otro pueblo. Esto es absolutamente inaceptable. La creación de un servicio de información sexual, que es muy importante porque pensamos que hoy en día todos los jóvenes tienen información de todo, pero esa información les debe llegar siempre a través de profesionales y que además estos puedan atender sus demandas y necesidades de la forma más adecuada y natural. Pues eso dentro de, como decimos, las áreas de juventud y mujer. Recuerden nuestros oyentes que estamos dentro de lo que es la programación especial con motivo de las próximas elecciones municipales y que nos acompañan integrantes de la candidatura de Izquierda Unida, que dentro de los bloques temáticos de esta semana nos están detallando esas propuestas que integran su programa electoral. Proseguimos ahora con Miguel, dentro de lo que serían, Miguel González, las áreas de cultura, Miguel, y educación. Efectivamente. En cuanto a cultura, antes de entrar en detalle en nuestras propuestas, habría que analizar un poco qué se ha estado haciendo con el apartado de cultura. Entonces, la visión que tenemos nosotros es que en repetidas ocasiones, en diferentes legislaturas, y desde mi punto de vista, el Ayuntamiento ha tenido una sensibilidad rayando a lo nulo sobre el aspecto cultural. Y en otras ocasiones, pues muchas veces han confundido el apartado de cultura con lo que es fiesta, que la fiesta es una parte de la cultura, pero no lo es todo, ¿no? Nosotros en concreto empezaríamos creando un Consejo Local de Cultura, en el que formarían parte de él todos los grupos interesados o que tienen relación con la cultura, en la cual se analizaría o se haría un plan de trabajo o de eventos culturales, de tal manera que no estemos siempre supeditados a la improvisación, ¿no? Que viene algo de la Diputación, pues vamos a hacer un teatro, que viene algo, sino que Ubrique yo creo que se merece una programación como mínimo anual de lo que son los eventos culturales, ¿no? También proponemos la creación de la Casa de la Cultura, utilizando el edificio de la Biblioteca Municipal, que desde nuestro punto de vista está infrautilizado, se podía utilizar muchísimo mejor de cómo está siendo ahora, y que ese fuera el centro donde se canalizaran todas las inquietudes culturales, ¿no? Luego, como eventos posibles, podríamos proponer también, o propondríamos dentro de ese Consejo Cultural, la recuperación de la Semana Cultural, que era un evento que hace bastante tiempo Ubrique tenía y que poco a poco pues fue desapareciendo. La celebración de la Noche en Blanco pues también sería otro evento interesante, donde llenáramos el pueblo y todos los barrios de eventos, tanto culturales como de actuaciones o cualquier tipo de actividad cultural, y que esa noche se llenara Ubrique, todos sus barrios de cultura por todos los rincones, ¿no? También proponemos que esa Casa de la Cultura tuviera una sala municipal de exposiciones permanente y que durante todos los días del año pues se sucedieran diferentes exposiciones culturales y que fuera un lugar más céntrico, ¿no? Dedicar también el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que tenemos actualmente, que se dedicara exclusivamente a las labores de historiografía, ¿no? Y que se tratara nada más que de la historia de Ubrique, monográficamente, nada más que se utilizara para ello. Después, también propondríamos la recuperación de la Fundación de las Siete Villas, que tuvo su auge en su momento, pero cuando hubo un aniversario y a partir de ese momento, pues, cayó en el olvido, ¿no? Creo que es importante que Ubrique forme parte de diferentes infraestructuras culturales que aunan toda la sierra, porque de ello se derivan muchísimas actuaciones luego a nivel de turismo, que todos queremos traer turismo, pero nosotros apostaríamos por un turismo cultural y darle una vertiente cultural que Ubrique, si queremos, la tiene, y bastante, ¿no? Incorporar también Ubrique a la red de ciudades de origen romano, fomentar congresos que podían ser bienales, que fomenten la investigación, el turismo y la cultura, ya que se ha rehabilitado el Ocuri, pues darle ahora la segunda parte sería meternos en esa red de ciudades de origen romano. También podríamos fomentar la incorporación de Ubrique en la red de villas de frontera bajo medievales, ¿no? Con congresos también, y que fomenten la investigación. Todas estas cosas podrían fomentar tanto la investigación como la cultura, como el turismo cultural en nuestra zona y en los pueblos limítrofes. Convertir también, que eso yo creo que muchos grupos también están de acuerdo, esperemos que se lleve a cabo, convertir la exposición permanente de Manos y Magia en la Piel, que está instalada actualmente en el convento, en un museo de la piel, e inscribirlo en el registro andaluz de museos y colecciones museográficas, que eso es lo que le daría verdaderamente el carácter más importante a nuestro museo de la piel, que se lo merece, ¿no? Y además, de camino, pues sería conocido por más, llegaría a más sitios si estuviéramos dentro de la inscripción de museo, ¿no? Después, elaborar una carta arqueológica del término de Ubrique, que ya eso debería estar hecho desde hace bastante tiempo, porque de esa manera se podría evitar dentro de lo posible el expolio, y aparte saber exactamente qué es lo que tenemos y qué riqueza arqueológica tenemos en los alrededores de Ubrique, y de una manera más científica, pues intentar explotarla. También la conservación y la puesta en valor del dolmen del Juncal, y ubicarla en un lugar digno, porque aquí hemos escuchado algunas propuestas que no me parecen lógicas, ¿no? Que creo que una cosa como el dolmen del Juncal se merece una ubicación en la que se reconozca también el origen prehistórico que también tiene nuestra zona, ¿no? Conservar el tema de la calzada romana, para nosotros de Izquierda Unida, no es un tema recurrente, sino un tema que lo llevamos de siempre, y hemos apostado y hemos luchado porque se dignifique la calzada romana, intentando restaurarla, sobre todo el primer tramo, que está hoy totalmente perdido por las malas políticas que se han llevado a cabo, porque creo que es posible, desde Izquierda Unida, compaginar la utilización de aquella zona por los habitantes de esa zona, y por otro lado darle valor a esa calzada romana que está siendo visitada por bastantes turistas y que no le estamos dando la importancia que creemos que tiene. Apoyo, como no puede ser de otra manera, apoyo a la difusión de la ciudad romana de Ocuri. Y por último, como una propuesta que también debería de no repetirse más en ninguna propuesta, puesto que se llevara a cabo y no tuviéramos que estar cada cuatro años sacándolo, el tema del Museo Arqueológico Local. Ya esto llueve sobre mojado. En Ubrique había una riqueza arqueológica muy grande, que sabemos que está repartida en bastante particulares. Después de tantísimos años reivindicándola, pues cada vez creo yo que se están perdiendo muchas piezas arqueológicas, y la única manera de que revirtieran en este museo sería ponerlo en funcionamiento lo más pronto posible, y a raíz de la puesta en funcionamiento de este museo arqueológico, pues ya intentar por todos los medios de que todas aquellas piezas arqueológicas que están por ahí repartidas, pues terminaran en ese museo. Luego, en el apartado de educación, pues no creo que haya que recordárselo a los oyentes que Izquierda Unida defiende una educación pública, laica, democrática y de calidad. Siempre ha estado Izquierda Unida apoyando y reivindicando este tipo de enseñanza. Y claro, en el ayuntamiento en este aspecto no tiene mucha potestad, pero sí que tenemos un consejo escolar municipal que hay que potenciarlo frente a los inadmisibles recortes de competencias de las últimas leyes que están dejando a ese consejo municipal prácticamente como una cosa decorativa. La verdad sea dicha, tanto por todos los partidos políticos que han estado gobernando, pues siempre hemos estado intentando de paliar esa falta de competencia, e invitando a ese consejo escolar, a todos los directores de los centros educativos, intentando de paliar, ya lo digo, la falta de competencia. Pero nosotros iríamos un poco más allá, porque este consejo municipal podía ser el órgano más idóneo para que se elaborara de una vez por todas unos planes que pueden ser cuatrienales o anuales, como viéramos más conveniente, consensuado por todos los centros, en la que no tengamos que estar mendigando todos los centros las ayudas al ayuntamiento o las rehabilitaciones de nuestros centros, que tenemos que estar como peleándolo por dioseando, ¿no? Siempre ha habido la posibilidad de ponernos de acuerdo, y por parte de los centros yo sé que siempre ha habido esa voluntad, pero claro, si los gobernantes no nos lo proponen, pues tendremos que seguir mandando cartas para que nos arreglen nuestro centro, ¿no? Por otro lado, reivindicamos la Universidad Popular. Desde Izquierda Unida creemos que sería el medio adecuado para aunar todas las iniciativas y coordinar todas las iniciativas que hay culturales, tanto de cursos, de mayores o cualquier tipo de actividad, centralizándola en lo que se llama una universidad popular. También desde Izquierda Unida seguimos reivindicando, que también llueve sobre mojado, sobre el tema de conseguir el aula de la UNED para Ubrique. Ya sabemos, y quien no lo sepa, pues que haga memoria, que en Ubrique estuvimos a punto de conseguir el aula de la UNED en Ubrique, pero debido a la malentendimiento de lo que entendemos por política, que más que política sería partidismo, pues se nos fue de las manos. Y seguimos reivindicando de que este aula llegue a Ubrique, puesto que Ubrique, dentro de la zona, es la zona que tiene y siempre ha tenido muchos más estudiantes, muchas más personas que le interesa el tema de la cultura. Luego, también hay que hacer mención de que nosotros, desde Izquierda Unida, tenemos un apoyo real e incondicional hacia la Escuela Municipal de Música, que en estos últimos tiempos han querido, entre uno y otro, utilizarlas como arma arrojadiza. Pues nosotros creemos que tenemos que apoyar real e incondicionalmente a la Escuela Municipal de Música frente a otros que la utilizan como una herramienta para arrojársela una a otra, ¿no? Y también no solamente nos quedamos en apoyar a la Escuela Municipal de Música, que sabemos que aquí hay bastante inquietud musical, sino que también potenciaríamos otro tipo de escuela, como serían unas escuelas de arte, y todas las escuelas de arte que demande la población, como puede ser escuela de arte, de pintura, de escultura, de danza, de teatro, de cine, de fotografía, de vídeo. Yo creo que en Ubrique hay mucha creatividad, y por parte nuestra no solamente potenciaríamos estas escuelas, sino que luego después, una vez que de estas escuelas, como sabemos, hay bastante creatividad en Ubrique, también por parte del ayuntamiento tenemos que fomentar que estos creadores que tenemos, darle posibilidades de que hagan sus eventos, y hagan sus eventos en nuestro pueblo, que no tengan que ir a otro sitio, sino que se les abran las puertas, y que cada vez que el ayuntamiento tenga que contratar o que tenga que hacer cualquier evento cultural, con los primeros que debe de contar son los creativos de Ubrique, que hay bastante, y en todas las áreas. Y nada más. Eso sería dentro del apartado de educación. Hemos hablado ya de personal, servicios sociales y salud, deporte, juventud y mujer, cultura y educación. En este último punto vamos a continuar en ese repaso a diferentes bloques y las propuestas desde Izquierda Unida con motivo de estas elecciones municipales. Pepi, nos vas a hablar de seguridad ciudadana a continuación. Sí. Izquierda Unida en cuestiones de seguridad ciudadana proponer la actuación sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana, y no solo sobre las consecuencias. No pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se erradica la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social mediante políticas integrales de empleo y protección social. Como hemos propuesto y hemos dicho infinidad de veces, Izquierda Unida apuesta por la participación ciudadana en el Consejo Local de Seguridad como punto de encuentro de los ciudadanos y la Administración para elaborar y evaluar los dispositivos de seguridad pública paralelos a lo que es el desarrollo de los planes integrales. Apostamos y proponemos la remodelación del actual modelo de la policía para conseguir una eficaz lucha contra la delincuencia con mejor coordinación, mayor dotación de medios técnicos y formación del personal policial en temas como violencia de género, nuevas tecnologías, leyes, formación para aumentar la capacidad de interactuar el personal policial con la ciudadanía, conocimiento pleno y cumplimiento de los reglamentos municipales. Actuación policial basada en la información y la prevención con el cumplimiento de los derechos humanos. Y al mismo tiempo, Ubrique debe de ser un modelo abierto de convivencia e integración tolerante. Pues eso, dentro del capítulo de seguridad ciudadana, Izquierda Unida también ha querido incluir, ¿no? Aparte de los bloques que proponíamos esta semana, dos apartados concretos como son los ámbitos de solidaridad y mayores. Lola, nos vas a comentar propuestas dentro de lo que son estos ámbitos. Así es. Izquierda Unida en el tema de solidaridad apuesta muy firmemente por potenciar aún más la mesa de la solidaridad, que ya está funcionando, pero queremos buscar un funcionamiento todavía más participativo, ¿no? Para llevar a cabo iniciativas de cooperación y de solidaridad que promuevan valores tan importantes como la conciencia pacifista y el respeto a los derechos humanos, con participación, por supuesto, de todos los colectivos que ya están presentes en esa mesa, ¿no? Nos comprometemos también a ir aumentando de forma progresiva y paulatina la partida específica de cooperación al desarrollo hasta alcanzar el tan deseado 0,7 del presupuesto municipal, que se puede conseguir si existe una buena gestión. En cuanto a los mayores, que no queremos olvidarnos de ellos para nada, Izquierda Unida pues propone la creación de un consejo municipal de mayores para que el ayuntamiento pueda ser conocedor pues de sus inquietudes y sus necesidades, y así tengan un espacio donde se sientan representados y tengan voz. La elaboración de un plan municipal integral de atención a personas mayores, sobre todo para aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, bien por sus condiciones físicas, por su entorno social, económico, y nos volcaremos muchísimo para organizar talleres de oficios antiguos. Muchos de nuestros mayores saben realizar esos oficios y transmitirlos a las nuevas generaciones es una apuesta al valor, tanto para los mayores como para los jóvenes, claro. Pues todo ello también en esa área, solidaridad y mayores. Vamos a continuar con Manolo Ramírez. Hay diferentes ámbitos de distinta naturaleza de los que nos va a hablar. Si te parece, comenzamos con fiestas, dentro de lo que sería este área. Efectivamente. Nosotros en fiestas lo que proponemos es algo que para nosotros nos parece obvio, pero la realidad después nos dice de que para el resto de formaciones no parece tan obvio. Nosotros vamos a crear comisiones sectoriales de fiestas en el que los implicados, los colectivos y personas implicadas en cada una de esas fiestas, pues decidan cómo quieren hacer sus fiestas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a carnaval, que aunque hay una comisión, a veces se llama a los políticos, al resto de formaciones, para que estén presentes, otras veces no se llaman. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la romería, en el que en este caso pues ni existe esa comisión especial, y nosotros desde Izquierda Unida entendemos pues que debe de haber una, en cada uno de los diferentes fiestas que se realizan en la localidad, las comisiones sectoriales en el que estén implicados todos los participantes en estas fiestas, y que desde el ayuntamiento se les dé soporte y se les dé apoyo en la medida de que los presupuestos y las necesidades de esos colectivos así lo demanden. Nosotros, por ejemplo, no podemos entender cómo desde el ayuntamiento se tiene que organizar una romería y se tiene que encargar de coordinar o buscar un párroco, por ejemplo, para que se haga una misa en una romería. Yo entiendo que desde el ayuntamiento tendrá muchas obligaciones y muchas necesidades, pero esa seguro que no es una obligación del ayuntamiento. Y sin embargo, en los últimos años se lleva realizando. Y incluso habría que plantearse muchas veces si estas fiestas que están en declive, en otros años han tenido años de bastante ímpetu por parte de los ubriqueños, pero que por el tiempo pues se ve un declive, de si realmente los ubriqueños no quieren esas fiestas, pues tampoco insistir por parte del ayuntamiento, porque son recursos económicos que se prestan y que después pues no se rentabilizan socialmente a la hora del disfrute de todas estas fiestas. Nosotros también pues planteamos, como ya se ha aprobado incluso en el propio pleno municipal, que haya un debate ciudadano para ver la fórmula de buscar cómo mejorar nuestra feria. Entendemos que aquí también se deben de implicar pues las partes participantes, tanto caseteros como pueden ser los de los cacharritos y tanto la parte municipal como asociaciones de vecinos y demás, en el que planteemos diferentes propuestas y entre todos ellos pues decidamos cómo se va a actuar, igual que en cómo diseñar la fiesta, en cómo o dónde buscar esa ubicación para la feria que todo el mundo demanda, todo el mundo pide, pero que pasan los años y lo cierto y lo fijo es que no se le busca una ubicación definitiva que nos evite pues los problemas de espacio que tiene, los problemas de seguridad que tiene en la actualidad, y que revierta en un beneficio para nuestras ferias y fiestas. Igual que con las ferias, como digo, pues también habrá que plantearse otro tipo de ferias, perdón, de fiestas locales, y fomentar intentar fomentar desde el ayuntamiento aquellas fiestas tradicionales, que es como el Día de los Gamones y demás, pero no tomar el protagonismo propio, como se quiere hacer en los últimos tiempos, única y exclusivamente por parte del ayuntamiento. Entendemos nosotros que estas fiestas son tradicionales porque pertenecen a la ciudadanía ubriqueña, a los vecinos en los diferentes barrios y demás, y desde el ayuntamiento entendemos que debemos de dar apoyo y dar y prestar nuestra colaboración en todo lo que desde estos colectivos se organice, pero nosotros no deberíamos de estar abanderando ninguna organización externa a lo que los propios ciudadanos se nos planteen. Estas son más o menos las diferentes. Después tenemos en nuestro programa diferentes aspectos más concretos, a lo mejor nuestra compañera Lola el otro día y Pepi también los debates pues nos estaba hablando de algunas fiestas, como puede ser la fiesta del árbol que en su día pues se tenía aquí en la localidad, y que entendemos nosotros que puede ser una cosa muy bonita y educativa, que al fin y al cabo hay que siempre buscarle ese sentido a la fiesta, no solamente de ocio y distracción, sino también educativa. Nosotros, y no sé yo si algún otro partido político también lleva en su programa, pero nosotros sí llevamos una sección dedicada al tema de la memoria histórica. Algunos piensan que eso es de años anteriores, que eso no tiene, pero siempre se ha dicho que el que no tiene memoria pues está repetido a repetir los fallos que se han cometido. Nosotros llevamos ya muchísimas legislaturas en el que algo tan obvio y tan sencillo como es quitarle o ponerle, mejor dicho, los nombres tradicionales a muchas de las calles. Todo el mundo sabe cuál es la calle del Agua, todo el mundo sabe cuál es la calle Torre, pero lo cierto y lo fijo es que los callejeros, nosotros vamos con un móvil, echamos una foto y en las características de esa foto aparece sus nombres antiguos, nombres de asesinos y generales de una guerra que nos parece que es algo indigno para un pueblo democrático como el que presumimos nosotros que tenemos. Eso se ha aprobado varias veces en los plenos municipales por parte de, no por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría, se han aprobado, pero como se suele decir, el que tiene que ejecutar lo que se aprueba en los plenos es el señor alcalde y su equipo de gobierno, y lo cierto, lo fijo, es que a día de hoy, pues esos nombres, pues lo podemos ver en los rótulos de las calles y en las diferentes, pues, el mapas y demás, pues aparecen en esos nombres. Nosotros proponemos no solamente la eliminación de esas calles con doble denominación y adoptar la calle, el nombre tradicional, sino que además en otras muchas calles que también tienen denominaciones de la época franquista, pues eliminarlo. Hay una ley de memoria histórica que nos obliga a ello y, sin embargo, desde este ayuntamiento pues se mira para otro lado. Nosotros también, pues incluso en su día llevamos a pleno, pero por la fuerza que nos han dado los ubriqueños, pues no se llevó a cabo, que era un reconocimiento oficial desde el pleno para los ediles republicanos asesinados por los sublevados durante la Guerra Civil. La instalación de una placa conmemorativa en la Casa Consistorial. Eso no cuesta dinero, simplemente es cerrar una página de nuestra historia y el recuerdo a aquellas personas que, como concejales, como los 17 concejales que se van a elegir este domingo, pues estaban representando en nuestro ayuntamiento a sus vecinos, y por ese hecho de representarlos, pues sufrieron la muerte. Me parece que es una cosa muy reseñable como para que desde el propio ayuntamiento no se haga ese recuerdo. Llevamos diferentes aspectos en este asunto, como digo, y sí me gustaría, y dejando un poco al lado el programa, pues indicar que el próximo jueves a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios, pues pretendemos realizar la presentación del vídeo tradicional que llevamos haciendo desde tanto de Izquierda Unida como desde la Asociación Papeles de Historia a través de Fernando Sigle, de un vídeo de aquellos años de la República, en este concreto, que vamos a presentar este jueves en el IES Los Remedios. Será sobre el año 1935 y pretendemos dar una pincelada de los diferentes actos o sucesos que se realizaron durante este año. Es un acto público en el que está invitado todos los ciudadanos de Ubrique y en el que pretendemos que, además de esta presentación de este vídeo, pues dar, hoy hemos estado hablando aquí bastante sobre la actividad o las propuestas sobre cultura que llevamos, pues también en este acto lo aprovecharemos para informar sobre estos aspectos y cualquier otro aspecto que desde los presentes en este acto pues nos quieran realizar a los diferentes candidatos que estaremos allí desde Izquierda Unida. ¿Jueves a qué hora y dónde? El jueves a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios de nuestra localidad, en el Salón de Actos del Instituto de Los Remedios. Bueno. Esto es un acto que llevamos y que pretendemos pues abrirlo a todos. Nosotros, a la hora de organizar las actividades de esta campaña electoral, pues nos hemos visto pues con muchas limitaciones, tanto, no voy a decir presupuestarias, pero sí dinerarias. Nosotros somos una organización modesta en recursos, tanto recursos humanos como recursos económicos, pero sí somos imaginativos y pretendemos que nuestro mensaje llegue a los ciudadanos. Y entendemos pues que en vez de dar un meeting puro y duro, como se suele decir,

políticas del ayuntamiento y que también nos hagan partícipes de sus propuestas y sus ideas a la hora de presentar directamente ellos a través de estas tecnologías a las propuestas del ayuntamiento. Y por último, pues también, como no puede ser de otra forma, pues también potenciaremos pues la web municipal para que sea una página web abierta a no solamente a todos los partidos políticos presentes en el ayuntamiento, al equipo de gobierno que esté en ello, que nosotros pretendemos que sea abierto a todos los partidos, sino que también pues esté abierta a todos los colectivos de y a todas las actividades que se realicen en la localidad. Y que no solamente se vean reflejados ellos lo que le parezca a bien al concejal de turno o al alcalde de turno, sino que todas las actividades que se realizan en nuestra localidad tienen que tener un reflejo en nuestra localidad, en nuestra localidad y en nuestra página web. Pues todo ello, como decimos, pues constituye las iniciativas, las propuestas de Izquierda Unida a través de los diferentes bloques que hemos ido repasando, a través de las diferentes áreas de gestión. Todavía restan unos minutos para cumplir esa hora que le corresponde a cada formación política, así que si os parece, últimos minutos para a modo de conclusiones y también, por supuesto, para solicitar el apoyo de los ubriqueños, si así lo creéis conveniente. Gracias. Recordar, como ya ha dicho Manolo y has dicho tú, recordar este acto que es importantísimo, que se celebrará el jueves a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios. Todo Ubrique está invitado. Para finalizar, quisiera recordar las palabras con las que hemos comenzado esta mañana. Lo que está ocurriendo estos días es que están bombardeándonos con palabras de participación, transparencia y colaboración. Pero la realidad es otra. Izquierda Unida es la única formación que predica y actúa y practica conforme a sus propuestas. Vecinos, os pedimos una oportunidad para demostrar que hay otra forma de hacer política. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida. Pues con las palabras de Pepi Morales nos vamos a quedar, si no queréis de todas formas realizar alguna aportación ya para finalizar. Como decimos, estamos en los últimos instantes. Vamos a agradecer, por tanto, la participación, aunque creo que Manolo quería apuntar algo. Yo, incluso pisándole la intervención a Pepi, me gustaría recordarle a los ubriqueños pues que en estos últimos 4 años, pues cada uno, los partidos presentes en el ayuntamiento, se ha posicionado y ha estado donde ha querido. Ahora, como siempre se suele decir, o llevamos nosotros desde el principio de la campaña diciéndole a la gente, todo el mundo quiere que que la ciudadanía participe en su ayuntamiento, que quiere darle la voz a esos ciudadanos, pero en estos últimos 4 años, y si nos echamos a los 12 años, nos echamos los 20 años atrás, pues la realidad nos ha demostrado que era todo lo contrario. Ahora parece que hemos hecho las cosas bien y que todos vamos a hacer vamos a rectificar, pero los ubriqueños no somos tontos y sabemos cómo posiblemente el día 25 se va a actuar. En estos últimos 4 años desde Izquierda Unida se ha trabajado amplio y tendido a poniéndonos en el lado de todos los ubriqueños, en contra de las privatizaciones que se han realizado, en contra del más débil, y otros han estado en otra posición. Nosotros solicitamos pues que ese apoyo que nos dan siempre los ubriqueños, que en esta ocasión pues se vea multiplicado, porque en la medida de que tengamos mayor apoyo, pues más cosas vamos a poder hacer para nuestro pueblo. Así. Como ha dicho Manolo, es tiempo de cambio, es tiempo de izquierda, vota Izquierda Unida. Las palabras de Pepi Morales, candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Ubrique en los próximos comicios municipales. Nosotros agradecemos la presencia de los 4 integrantes de esta candidatura. Lo dicho, Pepi Morales como cabeza de lista, Miguel González, Manuel Ramírez y Lola Godoy. A los 4, muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas